vida sin principio ni fin, de esas que ves por ahí. Lo único raro fue que no imaginé. Estamos recibiendo en Mañanas de Radio a Manuel Colina, secretario general de la Federación de Trabajadores de ANCAP. Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia. Disculpen que estaba estacionando, por eso capaz que se me perdió un poco el audio. Bueno, para ir arrancando un poco, ¿no? Mañana se viene un paro bastante grande, ¿no? ¿Cómo se prepara la federación? ¿Cómo llega la federación a la jornada de mañana, justamente? Bueno, la federación viene desarrollando en este marco de la lucha presupuestal un conflicto particular de reclamo de mejor y más presupuesto para una ANCAP que viene bastante baqueteada, por usar un término que sea familiar para todo el mundo, por parte de los últimos dos periodos, fundamentalmente del último, pero con cuestiones que habían arrancado en el periodo anterior al gobierno pasado, y que bueno, que nos coloca en una situación de problemas de todo tipo, ¿no? O sea, problemas al ingreso personal, problemas de inversión, problemas de estructurales. Y por supuesto que mañana, junto con el resto de los sindicatos de la mesa coordinadora de ETE, que estamos todos en esta batalla, en esta lucha por el presupuesto, vamos a estar movilizándonos en Montevideo y en el interior del país con la mayor cantidad de compañeros y compañeras posible. ¿Qué tipo de realidades les preocupa como prioridad, además, como lente en general? Porque lo estamos viendo en los distintos gremios, Manuel, de la mesa coordinadora de entes, la evaluación que hacen de la situación de los entes, y después están las reivindicaciones específicamente de los trabajadores, ¿no? A ver, nosotros lo que entendemos es que un estado sólido, un cuerpo estatal, ¿no? Que es, estamos hablando de las empresas, de los entes públicos, ¿no? Que generan un montón de divisas para el Estado, que generan condiciones de soberanía, de trabajo, que generan desarrollo de cadenas productivas, de servicios, de derechos. Bueno, venimos de una etapa en donde la política era desmantelar el Estado, desmantelarlo, privatizarlo por partes, achicarlo, asfixiar a las empresas públicas en cuanto a presupuesto, en cuanto a personal, y que cumplan mal o incumplan su tarea. Nosotros entendemos que estamos en una etapa en donde hay que dar un vuelco a eso, y ese vuelco tiene que ser con señales muy claras que tienen que ver con el ingreso de personal, que es endémico en todas las empresas públicas, particularmente en ANCAP. Hoy por hoy tenemos 2/3 del personal mínimo necesario para poder operar. Esto está llevando a, primero, a una enorme tercerización del trabajo, y segundo, a un desdoble de un esfuerzo descomunal que termina saliendo caro en salud y en dinero, porque en la salud de los trabajadores que trabajan por encima de su jornada laboral en un porcentaje muy alto de los casos, y en dinero porque se pagan tercerizaciones y horas extra como parte normal de la operación. Y esto está pasando en todos los centros. Entonces, eso es una pata muy importante. Y otra pata muy importante es la posibilidad de invertir en nuestras empresas públicas. Si el Estado no tiene capacidad de poder invertir en sus empresas públicas, estas empresas públicas quedan debilitadas de cara a cuando surgen vientos de privatización. Que en Uruguay, cada 10, 15 años, surgen vientos de privatización, y ya sabemos cómo le ha ido a los países de la región cuando han privatizado sus empresas públicas. Entonces, es importante mantener esos dos ejes y generar condiciones para que no solamente trabaje la gente que tiene que trabajar en las empresas públicas, que se puedan cumplir todos los trabajos sin generar problemas, ya te digo, gente que no descanse, exceso de las extras y demás. Y segundo, que se generen trabajos de calidad, porque la tercerización, que genera mucho trabajo, en la enorme cantidad de los casos, genera trabajo de menor calidad, de menor vínculo, de menor calidad del vínculo laboral, de menor salario y sale más caro. porque atrás de esa tercerización hay una empresa que se lleva una comisión por tercerizar los servicios. Entonces, esa es una pata muy importante, y la otra parte, lo que decíamos de las inversiones, porque, bueno, sin inversiones no hay estado viable. Claro, sí. Hoy hablábamos más temprano con los trabajadores de OCE, porque estábamos evaluando lo que ocurrió con el proyecto Neptuno y lo que se viene, y nos decían el mismo panorama respecto a las tercerizaciones. En cuanto a la salud financiera, digamos, de ANCAP, ¿los trabajadores creen que puede aportar más dinero al Estado, teniendo en cuenta además los reclamos que vienen por todos lados, ¿no? De más recursos ANCAP? ¿Qué debe replantearse como para ser una empresa que aporte más recursos al Estado, Manuel? ANCAP aporta aproximadamente al Estado, le aporta unos 1.100 millones de dólares por año. Es una de las empresas que mayor capital aporta. Esto estamos hablando por concepto de IVA y MESI en los combustibles, y que eso se vuelca directamente a las arcas del Estado. Nosotros entendemos que ANCAP lo que tiene que hacer es justamente ir en búsqueda de un precio más accesible de los combustibles, ¿bien? Porque no necesariamente tiene que brindarle más recursos al Estado, sino generar mejores condiciones para el producto que realiza y que vende. Sí. No solamente en los combustibles, supergas o el cemento Portland. Si esos productos se pueden realizar mejor y más eficientemente, con mejores tecnologías, con el personal adecuado, seguro que se pueden hacer y venderle a la gente más barato. Y al venderle a la gente más barato, hay una parte de recursos que brinda la empresa pública que no son necesariamente en millones de dólares, pero que generan un cambio en la calidad de vida de la mayoría de la gente. Si en vez de tener un litro de nafta a 80 pesos como tenemos, lo tuviéramos a 60, o en vez de tener una garrafa de supergas a 1.100 pesos como la tenemos, la tuviéramos a 600, bueno, hay un cambio en la calidad de vida, del rendimiento del dinero de la gente, que se da a través de la función de la empresa pública y no necesariamente a través de su función recaudadora. Nosotros no vamos a defender una función recaudadora del ente, sino una función de brindar el servicio de la mejor manera. Porque cuanto mejor se brinda el servicio, el derecho al acceso a la energía, más económico, más rentable para la gente es, más fácil de que podamos tener mejores cadenas productivas, que los costos de elaboración de fabricación o de incluso en el agro sean más accesibles, y bueno, y eso se traslada directamente al bolsillo de la gente. Para eso, si se queda todo como está o como viene siendo, o se mejora un poquito, no va a dar, porque la realidad de ANCAP es que estos últimos 5 años la dejaron prácticamente vacía de contenido. Se le fue quitando su contenido de rol social, económico, de rol clave en el desarrollo productivo del Uruguay, y se administró como una empresa más privada del ramo, y esto lo ven, la gente lo ve en su bolsillo cuando va a pagar una garrafa o cuando va a comprar un litro de nafta. Manuel, y en cuanto a la federación, justamente se consideró necesario, ¿no?, que el Poder Ejecutivo envíe un mensaje presupuestal claro al Parlamento sobre ANCAP, ¿no?, y la deuda tremenda que tiene detrás, ¿no? Bueno, es que justamente las cuestiones que nosotros estamos planteando al gobierno, que son de urgente tratamiento, van en el sentido de modificar esa dinámica que se dio y que generó que al fin del quinquenio pasado ANCAP tenga 120 millones de dólares de pérdida en el año 24 y un acumulado de 250 millones de dólares de deuda, que el gobierno pasado nos prometió transparentar las cuentas de ANCAP, sanear ANCAP, bajar el precio de los combustibles, eliminar los factores que generaban duda y transparentar el precio, equipararlo con el precio internacional, porque eso iba a hacer que bajaran los precios a la gente, y sin embargo, todo eso no pasó, se aumentó entre el 40 y 45% el precio de los combustibles, 70% el precio del supergas, se quiso exterminar la industria cementera y no pudieron, la dejaron sin ningún tipo de inversión durante 5 años y sin personal, y atrás de todo eso, todo ese modelo de achique, lo único que hizo es que la gente pague más caro y que la empresa siga endeudándose y generando pérdidas. Bueno, para modificar eso hay que apostar, hay que poner los recursos y hay que invertirlos. Y esto es importante aclararlo, porque nosotros hacemos esta pelea. No estamos disputándole a un partido político, a un gobierno de tal signo o de tal otro este presupuesto. Estamos disputándole al Uruguay de 10, 15 años para adelante, porque las inversiones que pedimos, el impersonal que uno reclama y demás, no dan resultados inmediatos ni en 5 años. No juntan votos, pero sí generan herramientas para que el Estado pueda seguir siendo sólido y autosustentable y soberano. Más en un mundo en donde la volatilidad del comercio, la guerra comercial que está llevando adelante Estados Unidos con el resto del mundo y las movidas que estamos viendo en Medio Oriente modifican el mercado del crudo y de los refinados, sobre todo, de una forma que, si Uruguay no tiene la capacidad de autoproveerse de esto, ¿no? O sea, de importar petróleo y refinar sus propios combustibles, va a estar a merced de lo que es la guerra comercial a nivel mundial. Manuel, un apunte de lo que mencionabas antes de la realidad del espectro de producción que puede tener ANCAP. ¿Para los trabajadores sigue siendo válido el desarrollo del sector del Portland, que ha tenido mucho debate y se dice, bueno, se ha agitado en estos años de pérdida que significa para ANCAP, mientras por otro lado se ha desarrollado la producción privada? ¿También ustedes siguen defendiendo ese sector? Sí, claro, por supuesto, pero aparte no es que sea válido o no válido, es que es una obligación. Ajá. ANCAP, el Estado uruguayo, todos los uruguayos y uruguayas son dueños de una industria cementera que puede abastecer no solamente a todo el mercado nacional, sino que al regional. Y esto lo voy a fundamentar por tres razones. Primero, porque tiene la capacidad y la infraestructura para hacerlo. Hay que mejorarla, hay que invertir, hay que colocarla. Tiene el personal idóneo. Nadie sabe de Portland como saben los compañeros de ANCAP en Uruguay. Siquiera las competencias. Y después tiene los recursos. ANCAP, el pueblo uruguayo tiene que entender que el conflicto que nosotros llevamos adelante por la industria cementera contra su privatización tenía de trasfondo no solamente salvar la industria, sino salvar los recursos y los bienes naturales de todos los uruguayos, que son las canteras de piedra caliza que existen en Minas y en Paysandú. Las canteras de piedra caliza que son las mejores canteras de la región. Estamos hablando de las mejores canteras en cantidad y calidad. Hay estimativos que dicen que hay explotación por 10 mil millones de dólares en esas canteras a futuro. Entonces, el Estado tiene la obligación de hacerlo. Tiene la obligación de poner a funcionar esa industria cementera de una buena vez. Fuimos muy críticos con el gobierno pasado cuando quiso privatizarla y con cómo dejó de gestionar la industria cementera para que diera las pérdidas que dio. Y fuimos muy críticos con este gobierno cuando presenta los números de ANCAP, porque desglosa la deuda total de ANCAP y después desglosa las pérdidas del Portland. Sin contexto, eso es poco honesto. Y no digo que haya sido la intención ser poco honesto, pero sin contexto no se puede evaluar esas pérdidas del Portland. Estamos hablando de que así ANCAP hubiera dado 100, 1.000, 2.000 millones de dólares de ganancia, la industria cementera hubiera seguido dando pérdidas. ¿Por qué? Porque la han vaciado, porque la han dejado de gestionar, la han abandonado su gestión, han abandonado la producción, los equipos ya no pueden más, la gente ya no puede más. hay 40% del personal necesario para trabajar en la industria, es lo que hay, o sea, cuando se produce no se puede descansar, y además no hay una política comercial clara que ANCAP salga a comerse el mercado, que lo puede hacer. No solamente lo puede hacer, sino que lo puede hacer muy bien. Entonces, no solamente es viable, sino que es una obligación para ANCAP encarar ese tema. Bien, en cuanto al paro nacional de la mesa sindical, coordinadora de entes, que está convocado para el día de mañana, ¿qué detalle nos podés dar, no? Porque también está bajo la consigna muy buena que dice: los servicios públicos son un derecho, las y los trabajadores los garantizamos, ¿no? Exacto. Bueno, porque atrás de cada servicio público, y voy a poner tres ejemplos, cuando un uruguayo, una uruguaya se quiere jubilar, lo primero que hace es ir al BPS. Y lo tienen que atender y le tienen que dar atención y cabeza y bola, y sí, a veces no hay gente para hacer eso. Cuando un uruguayo va a una estación de servicio y carga nafta, atrás de ese litro de nafta que cargó, no solo está el trabajo de toda la cadena de logística que llevó el combustible hasta ahí, hasta el surtidor, hasta la pista, está el pistero, está el estacionero, sino que hay trabajo de un montón de gente que trabaja 24 horas, o sea, porque el proceso de refinación de combustible es 24 horas los 365 días del año. Y está ahí para garantizarlo, y cuando decimos garantizarlo es en la pandemia, cuando a todos los trabajadores, a la enorme mayoría de los trabajadores públicos, se los mandó para su casa a trabajar o a teletrabajar, los operadores de refinería, por ejemplo, o los operadores de los barcos que bajaban los combustibles o el petróleo en el este, o los trabajadores de la logística de ANCAP, siguieron trabajando sin parar. Y eso lo garantizamos porque tenemos un Estado fuerte y un Estado que puede dar servicio. Lo mismo pasó con la conectividad a través de Antel. Lo mismo pasa cuando abrimos la canilla y sale agua. Bueno es tener en la memoria fresca lo que fue la gestión desastrosa de la OCE en el periodo pasado, que en plena sequía no solamente intentaron llevarnos a un proyecto criminal de destrucción del medio ambiente, privatizador del recurso, sino que además no teníamos agua bebible y salada en la canilla. Sí. Y eso a pesar del esfuerzo de nuestros compañeros y compañeras de OCE, y denunciado por nuestros compañeros y compañeras de OCE. Entonces, hay que tener servicios fuertes, hay que tener servicios públicos y hay que tener la conciencia de que atrás de esos servicios, a veces tan fácil como ir y abrir la canilla, bueno, atrás de ese servicio hay un montón de trabajadores garantizándolo. Muy bien. Lo que te decía, Daniela, entonces, ¿cómo son los detalles de mañana, de la jornada? Porque cada sindicato ha tenido sus propios, definidos sus horarios de paro, en fin, ¿no? Sí, ANCAP va a parar de 9 a 13. Vamos a hacer una movilización desde La Teja hacia la Plaza Independencia, pasando por el edificio de oficinas centrales de ANCAP, y ahí encararemos la marcha que 10:30 va a comenzar hacia el Ministerio de Economía. Muy bien. Te queremos agradecer, Manuel, estos minutos. A cuenta, se viene toda la discusión presupuestal, por supuesto, e iremos conversando con los distintos sindicatos en esas realidades y en esa discusión que se venga, y mañana estaremos atentos a la... Está previsto un acto frente al Ministerio, ¿no? Sí, al Ministerio de Economía, ahí va a haber una oratoria. ¿Ahí va a haber qué, oratoria por cada sindicato, o cuál es la idea? No, seguramente eso sea a definición de los coordinadores de la mesa de entes. Ustedes saben que la mesa de entes tiene una coordinación rotativa y cada año cambian algunos de los coordinadores por un sistema de rotación. Y bueno, están los tres coordinadores hoy y seguramente uno de ellos haga uso de la palabra. Muy bien. Manuel Colina, gracias por conversar con Radio Centenario esta mañana. Por favor, yo les agradezco mucho el espacio y estamos a las órdenes. Hasta pronto. Militante en un descontrol, pensó que ser un héroe era ser.